Enfoques. La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca. Enfoques. La mirada de los medios comunitarios y alternativos de la comarca. La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca. Así suena la comarca esta semana. Las voces de este Enfoques. La compañía está ya como teniendo como una seguridad privada, que en realidad no es más que la policía provincial, y son los que hoy día es como que están cuidando los intereses mismos de la compañía. Que termine la represión del SAE, que las cosas se tienen que solucionar de otra manera. Y bueno, tratar también de fortalecer el hecho de que cada mujer tiene un cuerpo diferente a otra mujer, y que poder hacer sus propias ropas empieza a eliminar un poco el prejuicio de tener que ir a comprar algo que quizás no te gusta como te queda, pero te lo tenés que poner igual porque la moda lo dice. Nosotros venimos haciendo reclamos con respecto a las obras que afectan ese camino, digamos que es uno de los recorridos que hace el transporte escolar desde hace un tiempo, digamos, porque no es esto una cosa nueva. Justicia se cansó de llamarlo, uh-huh. Y él, como era intendente, no se sentaba nunca en el banco de la justicia. Ahora, cuando terminó de ser intendente, la justicia fue a buscarlo y lo encontró. Lago Puelo, tras haber terminado su mandato y 8 años después de ocurridos los hechos de corrupción por los que se lo imputaba, el exintendente Iván Fernández fue finalmente condenado a 1 año de prisión en suspenso e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. Radio Fogón, para Enfoques, se comunicó con Daniel Zuliani, vecino y ex concejal suplente del municipio de Lago Puelo, quien dio una reseña histórica del caso y se lamentó de que la justicia haya llegado de manera tan tardía. Esta es una causa muy vieja porque tiene más de 8 o 9 años, que la inicia en su momento Mercedes Buenchupán, que fue concejal también de Lago Puelo, uh-huh. Una causa, para hacerla sencilla, había contrataciones en la municipalidad, se autocontrataban. ¿Qué quiere decir esto? Estaba en su momento Nelson Cid, uh-huh. Que fue secretario de gobierno de Iván Fernández, después fue secretario de turismo. Era una persona bastante influyente en la municipalidad, una persona que organizaba la fiesta del bosque, que se autocontrataba. Es decir, él tenía una pequeña empresa de transporte, una pequeña empresa de un solo vehículo, creo que uno o dos, y se autocontrataba, que agarraba los viajes del municipio. Esta causa, que se le inicia a Nelson Cid y a Iván Fernández, que fue en dos partes, a Nelson Cid esta causa ya está condenada, donde él se aceptó hacer un juicio abreviado. ¿Qué quiere decir esto? Que el juicio lo terminaba él reconociendo de que todo de lo que se le acusaba era cierto. Uh-huh. No solo eso, sino que dice que su jefe era Iván Fernández. Uh-huh. A Nelson Ciro lo enganchan en, por lo menos, en lo que lo pudieron enganchar, 21 operaciones, sí. 21 facturas más, sí. Después algún trabajo ordenado por la municipalidad, uh-huh. O pedido por la municipalidad de una relevación cartográfica de la margen oeste del río Azul, donde él, uh-huh. también cobra. Se acaba de dar la demostrada. Él se contrataba y el que firmaba los cheques de todo esto era Iván Fernández. Uh-huh. ¿Qué pasa? Iván Fernández paraba en los fueros. La justicia se cansó de llamarlo, uh-huh. Y él, como era intendente, no se sentaba nunca en el banco de la justicia. Ahora, cuando terminó de ser intendente, la justicia fue a buscarlo y lo encontró. Bueno, lo juzga y lo declara culpable a Iván, ¿no es cierto? Uh-huh. Ahora, si a mí vos me preguntás, la justicia tarde, para mí no es justicia, porque esto tardó muchos años, ya Iván no es más intendente, todo esto, la gente que venía batallando con esto, claro, ahora se diluye. Y encima, como le dan, por lo que tengo entendido, una culpabilidad menor, ¿no? Porque tendría que tener una culpa mayor. Si bien él era su jefe, el que firmaba todos estos cheques donde Nelson cobraba, Nelson Cid dio 6 años de prisión en suspenso, uh-huh. y lo inhabilitaron de por vida de ejercer un cargo público. Bueno, a Fernández creo que le dieron 1 año, y no sé qué otra también, inhabilitado de por vida. Pero bueno, son causas a mi entender, leves, ¿no? Porque ellos administraron los bienes comunes. Los bienes comunes son los bienes de todos. Uh-huh. Con perjuicio, con un perjuicio que, bueno, que es grave, que es serio. Y lo engancharon en esto, porque en realidad hubo sospechas de un montón de cosas, ¿no es cierto? Y un poco para entender lo que nos pasa, porque a veces decimos, estos políticos, estos funcionarios, o tenemos mala suerte, mira quién nos toca. Pero en realidad tenemos que ir más profundo, tenemos que ir más al hueso de todo esto. Nosotros, de alguna manera, estamos legislando todas estas situaciones. Un poco la legitimamos cuando creemos que solamente nuestro derecho y obligación termina cuando vamos a votar y después no nos hacemos cargo de nada más. Uh-huh. Esto pasa porque a veces tampoco le pedimos cuentas a los políticos. Le exigimos más, mira, a un maestro que lo que le exigimos a un político. Le permitimos cosas a un político que le permitimos a un maestro, que no le permitimos a un médico, uh-huh. ¿No es cierto? Claro. No puede ser que un intendente haga una contratación directa de una obra, por ejemplo. Esto tiene que ir a una oferta pública o la gente se tiene que enterar a dónde va su dinero y qué se hace con su dinero. Además, Daniel Zuliani, vecino y ex concejal de Lago Puelo, reflexionó acerca de lo que él considera el rol decorativo de los consejos deliberantes de la región y finalmente remarcó la importancia de la movilización social y la participación en asambleas y otros ámbitos democráticos como herramientas de poder popular. Otra cosa que nos tenemos que plantear acá, en nuestros municipios, uh-huh. Los consejos no funcionan, los consejos deliberantes no existen, son una puesta en escena. Los consejos deliberantes, fíjate, por la ley de corporaciones municipales vigente en este momento, uh-huh. Nuestros municipios no tienen carta orgánica, o sea, no dictan su propia constitución, uh-huh. cómo quiere que funcionen sus cosas internas. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Los consejos deliberantes son oficinas administrativas de tierra, o sea, son excepciones. Después, si hay cosas que no le gusta al intendente, el intendente la veta y siguen funcionando. Las minorías no existen y de la forma matemática que está dado, no tenés ni voz ni voto en el hecho. O tenés voto, obviamente, porque figuran en las actas, pero esto no sirve para nada. No sirve para nada si la sociedad no se pone al lado de un concejal a trabajar y a ponerse a alzar esa voz. Que es muy difícil, uh-huh. es como remar en el dulce de leche. Es una cosa que yo te digo, lo que a mí me ha tocado el poco tiempo que estuve como suplente, uh-huh. es un trabajo totalmente ingrato, porque no te sentís que no sirve de nada lo que estás haciendo, es toda una puesta en escena y las cosas van por otro lado. No lo digo como para ni decepcionar, lo que estoy haciendo es un cuadro de realidad, uh-huh. por lo menos una parte de realidad que a mí me tocó vivir. Uh-huh. ¿Para qué? Para que tengamos conciencia. Yo no digo que sea en vano hacerlo, al contrario, tenemos que tomar conciencia de que tenemos que nosotros tomar manos y cartas en el asunto de esto. La situación real de hoy es que no existen los consejos deliberantes, no funcionan. Entonces tomemos cartas en el asunto, participemos cada vez más, a ver de qué forma, desde las asambleas, desde los grupos ambientalistas, desde grupos de vecinos, el vecino sí tiene, el vecino tiene una herramienta y es muy poderosa. Al político no le gusta la movilización, no le gusta el vecino hablando en la radio, tiene que salir a contestar, lo pones en jaque, lo pones en posición adelantada. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿viste? Lo que digo es como para que tomemos conciencia. Enfoques, transmitiendo para transformarnos. Cusamen. El pasado miércoles 29 de junio, temprano por la mañana, fuerzas de seguridad de la provincia de Chubut irrumpieron violentamente en el territorio del LOF en resistencia del departamento Cusamen. La excusa fue una presunta causa de abigeato, hurto de ganado, y en dicho accionar, las fuerzas policiales y de infantería dispararon balas de goma de distinto calibre y también balas de plomo, las reglamentarias de 9 milímetros que utiliza la policía. Compartimos el testimonio de la vocería del Pulov que describe cómo se sucedieron los hechos. Siendo el 29 de junio, ¿no? Siendo más o menos las 9 de la mañana, ingresan infantería junto con policía provincial, la policía común sería, ¿no? Ingresan y al predio, los peñis se encontraban trabajando, ingresan y comienzan a disparar, ¿no? Con escopeta, ¿no? Calibre, creo que son calibre 12, no sé qué otro calibre más, con arma 9 milímetros también, como ha sucedido en la mayoría de las represiones que se han realizado acá, que han venido la policía a reprimir. Así que... ¿Armas calibre 12? Escopetas. Sí, ahí dicen, por ahí donde las que quedaron tiradas, ahí dice, con perdigones de goma y otros de plomo, decían algunos peños también que alcanzaron a ver, que quedaron tiradas por ahí. Sí, se logró resistir la represión con los conos, las muchachas aquí de la comunidad, y se lo hizo como llegar, ¿no?, a la policía. Hasta el momento duró, el enfrentamiento duró como alrededor de 2 horas más o menos, estuvieron de las 9 de la mañana hasta las 11. Hay gente herida, pero no está de gravedad. Hay algunos peñis que han tenido, bueno, han sido heridos en el rostro y bueno, en otras partes del cuerpo también, por parte de perdigones. Y bueno, hasta que se logra expulsar, por así decirlo, por fuera del territorio a infantería y a la policía, al resto de los efectivos policiales. Y más allá de esa situación, siguieron disparando a la gente, a los peñis aquí que estaban dentro y a las lamuelas también, que se encontraban en el territorio, resistiendo. Y después, bueno, el enfrentamiento continuó. Ellos disparando desde las calles, nosotros desde el territorio mismo, hasta dentro de lo que es la Ruta Nacional 40 también. Porque pura... Sí, nosotros nos defendimos con pura piedra, como siempre, ¿no? Con ondas de voló buchú. Y ellos disparando, no, reitero, con balas de goma, perdigones de plomo, creo que son, también, y arma 9 milímetros, que de hecho ustedes pudieron ver algunos, creo que algunos tomó imagen, que contrataron, que están las vainas servidas, como se dice, ¿no?, de 9 milímetros. Gases lacrimógenos también tiraron, ¿no?, también ahí, están por ahí, los gases lacrimógenos. Bueno, y hasta que se logran retirar eso de las 11, es como que hay una parte de los efectivos policiales que quedan dentro del predio, que habían entrado por otro sector. Al terminar, ellos creo que ya tenían orden para retirarse, pero sin embargo habían dejado gente adentro, ¿no? Habían dejado gente adentro que no le habían dado la orden para que se retiren, cosas que estaban dentro de lo que es sus leyes, estaban actuando al margen de la ilegalidad, ¿no? Porque habían dejado efectivos policiales actuando dentro del territorio sin ninguna... Pero creo que no tenía ninguna orden, pues, porque ya la orden, ya creo que parece, lo que se comentaba era que ya se le había dado una orden para retirarse, no sé si fue de fiscalía o del juez. Un fiscal. Bueno, por el acontecimiento, lo público que había, todo lo que había acontecido y que ya la gente estaba llegando también hacia este lugar. Así que se logra llegar hasta el lugar donde se encontraban los efectivos policiales también para decirle que se retiraran y bueno, y nuevamente ahí comienzan a disparar con armas 9 milímetros. Tenían varios efectivos, no alcanzamos a ver a todos, pero sí se alcanzaron a ver algunos policías de montados a caballo y disparando con armas reglamentarias 9 milímetros también sobre el cuerpo de los peñinos que se encontraban resistiendo ese avasallamiento. Si eso ya había pasado, ya se habían retirado a las 11 el parte de infantería, pero sin embargo eran las 12 y todavía quedaban efectivos policiales, ¿no? Creo que eran efectivos policiales de Abigeato, de la comisaría de Maitén, que estaban trabajando, no sé si de forma independiente, pues, se parece, porque lo que asombra es eso, es que parte de los efectivos policiales de la infantería y el resto se retira y ellos quedan adentro. Entonces como que hay una connivencia ahí entre lo que es la compañía, y pareciera que el Abigeato estaba trabajando como seguridad privada de la compañía misma, ¿no? Sin ninguna orden de nada. Bueno, hay gente, peñis herido, pero que están bien, según no están en gravedad, y no hay hechos graves, salvo la represión en sí misma, ¿no? Que es totalmente repudiable y bueno... Y que responde para nosotros, obviamente, al poder mismo que tiene la compañía, ¿no? La compañía es la que le suministra, la que creó la subcomisaría que se encuentra en Leleque, donde antiguamente era una estación de servicio. Cargan combustible dentro del casco de la estancia, los mismos policías que trabajan ahí. Y los rondines, la mayoría de los rondines que hacen por aquí es porque la compañía se lo pide, es porque no obedecen más que a la administración misma de la compañía, ¿no? De Compañías Tierra del Sur de Argentina. Esto hay que contextualizarlo en el marco de casi de militarización que se está generando aquí, en el cual la compañía está ya como teniendo como una seguridad privada, que en realidad no es más que la policía provincial, y son los que hoy día es como que están cuidando los intereses mismos de la compañía, y que trabajan para ellos, no trabajan para el Estado, están trabajando directamente para la compañía, para resguardar los intereses y la integridad misma de la compañía. Eso más o menos para... Enfoques. Tras los hechos de represión ocurridos el 29 de junio a las 9 de la mañana en el territorio recuperado por el LOF Cusamen, nos comunicamos con Susana Pérez, de la Defensoría Pública, quien nos decía: pero evidentemente, a ver, cuando nosotros nos presentamos con la policía, lo que sí tenemos en claro es que la represión tiene que parar. Exactamente. O sea, y esta va a ser, digamos, la postura y el planteo que seguramente mañana va a ser la defensa pública con la gente. O sea, hace un mes y dos días que hubo un allanamiento bastante cuestionado, en el que hay denuncias sobre el allanamiento que hubo en el día 27 de mayo, y ahora estamos a 29 y otra vez un allanamiento y violento. Entonces, bueno, no, esto, poder ver, plantear esto, sobre todo, que termine la represión del Estado, que las cosas se tienen que solucionar de otra manera, que nosotros venimos planteando desde la asesoría que no es el ámbito penal, también estamos planteando la criminalización de la protesta, bueno, todas estas cosas, pero no te puedo decir certeramente porque ya te digo, recién acabo de llegar a Esquel. Sí, me imagino, tenía un día muy, muy agitado hoy. Más que nada queríamos, bueno, tener tus palabras y tu impresión con respecto a esta situación. Te agradezco mucho. No sé si querés agregar algo más. No, esto que es muy grave, que la gente esté atenta, digamos, que estas cosas también tienen, también, digamos, que se pueden parar o controlar un poco con la actividad social, digamos, ¿no? La movilización social. Estas cosas no se pueden permitir que siga sucediendo, ¿no? Por supuesto, no debe pasar, digamos, el Estado no está para reprimir a los propios ciudadanos, eso es así. Susana, bueno, te agradezco un montón por tus palabras y seguramente te vamos a estar molestando en algún otro momento para ver cómo sigue esta situación. Dale, bueno, estoy a tu disposición. Muy amable, muchas gracias. Bueno, gracias. Hasta luego. Enfoques. Enlazando miradas. El Bolsón. En el Centro Integrador Comunitario del barrio Primavera se desarrolla un taller de costura que invita a pensar no solo en una manera de sobrepasar estos tiempos de crisis, sino también a reflexionar en cuanto a la costura como una forma de vencer las pautas que marca la moda. La idea de hacer un taller surgió hace unos cuantos años, cuando yo cursaba en la UBA, en la ciudad de Buenos Aires, y me doy cuenta de que el oficio de costura y de moldería no es un oficio que no esté tan impregnado en la sociedad como lo era antes, que probablemente nuestras madres hayan hecho moldería, corte y confección en el colegio, no como un curso aparte. Y hoy está muy ligado al diseño de indumentaria, que es un rubro que abrió sus puertas a toda la República Argentina. Se suele usar muchísimo el diseño de autor, que sería, digamos, un diseñador que hace su propia ropa, que la cose y que la puede mostrar al resto y que puede también vender. O sea, hacer un trabajo de lo que era antes simplemente un arreglo en la casa o algo así. La idea del laboratorio textil, que es así como se llama, surgió a partir de que la forma en la que yo aprendí fue hacer y deshacer, coser, enojarme, frustrarme, arreglarlo. Y bueno, de a poco traté de llegar a la experiencia máxima, digamos, ¿no? Día a día uno sigue aprendiendo. Y la idea del laboratorio textil es justamente no que yo esté dando clases y que yo sea la profe la que sabe todo, sino que esto es a prueba y error de todos. Todos hacen, todos se equivocan, todos corrigen, todos vuelven a hacerlo. Y también trabajar la frustración, que es algo que está bueno trabajarlo más allá de la costura. En el taller en este momento están participando, los lunes vienen cerca de 10 personas más o menos, y los viernes

una campera ahora sale a 800 mil pesos, vos te la haces con 300 pesos y eso ya, nada, ayuda en la economía, ¿no?, de la casa. Nunca tuve la posibilidad de estudiar, porque había que criar los hijos, yo ayudaba. Y bueno, hoy estoy estudiando. ¿Cuántos años tenés? Cumplo 66 años, así que... Qué bueno. Y ahora estoy estudiando esto porque esto es el sueño de toda mi vida, era coser. Y yo te digo, hago de todo, me encanta ponerme a tejer, coser, agarrar un pedazo de tela y transformarlo en algo. Todo. Yo siempre veo la posibilidad de que sirva para algo o para alguien, ¿eh? Y yo aliento a todas las personas, tanto al hombre como a la mujer, ¿eh? Porque no hace falta ser mujer para coser, también al hombre, integrarlo a la costura, a lo que uno hace manualmente. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Tendiendo hilos para unir las miradas. El Bolsón. A raíz de las obras que se están realizando para conectar la central hidroeléctrica Río Escondido con el sistema interconectado nacional, el camino se vuelve intransitable y en varias oportunidades las obras afectaron el servicio escolar que lleva a las chicas y chicos de la Escuela 103 de Mallín. María Inés, directora de la escuela, describe esta situación a partir de un inconveniente que tuvo el transporte escolar la semana pasada. Y en el día de ayer, el chofer de uno de los recorridos que hace el colectivo a la mañana, nos avisa que era imposible subir, digamos, es el recorrido que va hasta Wharton, que entonces, digamos, los chicos y las chicas que a la mañana entran y que vienen en ese transporte, no iban a poder venir, digamos. Y lo mismo pasaba con el transporte de línea, que tampoco había podido subir porque estaba muy, después de la lluviecita de la noche, estaba muy feo el camino con el barro. Nosotros venimos haciendo reclamos con respecto a las obras que afectan ese camino, digamos que es uno de los recorridos que hace el transporte escolar desde hace un tiempo, digamos, porque no es esto una cosa nueva. Y bueno, hace un par de semanas que ese recorrido como que está tardando mucho más tiempo del que tiene que tardar, ¿no? Viene a buscar a los chicos porque nosotros tenemos varios recorridos que es con la salida de los nenes de jardín, que es el mismo colectivo, digamos, que después viene a buscar a los chicos de primaria. Y estaba llegando, incluso uno de los días llegó hasta 20 o 30 minutos más tarde, por cómo las condiciones que estaba el camino. No solamente el tránsito de las máquinas, sino también el barro y las condiciones climáticas no... Hasta ahora, digamos, venimos con un invierno muy benigno, pero, un poco de lluvia y ya se empieza el barro. Nosotros lo que hicimos fue pedirle a los papás y a las mamás que están involucradas, digamos, a las familias que están involucradas, que tienen domicilio en ese lugar, que hagan notas a la escuela y la escuela las está elevando a la supervisión y la supervisión las está elevando a la delegación. Digamos, ese es nuestro mecanismo para hacer los reclamos. Y aproximadamente 20, 25 familias. Es una cantidad considerable. Acordate que la escuela funciona a la mañana y a la tarde y tenemos dos niveles, el nivel primario y el nivel inicial. Sí, todo sí. Eso son transportes. Y nosotros también hace años, digamos, que venimos con un reclamo por el calendario escolar porque no está muy ajustado a la realidad de la zona. Y bueno, y se refuerza, digamos, el pedido de que es bastante imposible sostener las clases, digamos, hasta esta fecha, ¿no? Hoy es nuestro último día de clases, porque verdaderamente las condiciones no están dadas como para que los chicos estén seguros y puedan llegar hasta la escuela como corresponde. No estamos teniendo respuesta ni por parte de la empresa ni por parte de la municipalidad que correspondería, como también los otros actores que están funcionando en esta situación, ¿no es cierto? Que no es solo la escuela, sino que también no se han hecho las comunicaciones que deberían a la delegación, a la supervisión, como para también tener un panorama más amplio y poder actuar en consecuencia. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Esto fue el resumen semanal de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca.